Amén, hermanos, vamos a iniciar con la primer carta de Pedro. Así que el día de hoy vamos a hacer la introducción a esta primera carta. Le pido que abra su Biblia en la primer carta del apóstol Pedro. Pedro es uno de los primeros discípulos, en sufrir por causa del nombre de Cristo. Él, juntamente con Juan, fueron los primeros en padecer por causa de la predicación del Evangelio. Hasta antes de ello, ninguno de forma específica, ninguno de los discípulos sufrió por causa de profesar el Evangelio y confesar el nombre de Cristo. Pero cuando llegamos a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1, luego de que se hubiere conformado o iniciado la iglesia en Jerusalén, y luego de que el apóstol Pedro ya hubiera predicado de forma pública hacia todos los habitantes del lugar y de ese tiempo, hubo como una cierta molestia y una cierta persecución o inicio de persecución hacia ellos. Y en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Hechos dice, hablando ellos al pueblo, bien, Pedro y Juan, pero más puntualmente Pedro era como el portador del mensaje siempre, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y dice cuál era el carácter de ellos. Dice, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano, o sea, lo prendieron y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Sí? En esta ocasión entonces, tanto Pedro como Juan fueron aprehendidos por orden de las autoridades locales, más precisamente las autoridades judías, que en esa primera instancia lo amenazaron. Amenazaron a Pedro, amenazaron a Juan, diciendo, ustedes tienen prohibido hablar del nombre de Jesús. Ya basta de estar diciéndole al pueblo que ese tal Jesús resucitó y que solamente en él tenemos resurrección, como diciéndole, córtenla ya con este asunto. Y puntualmente el texto dice, le intimidaron, ¿sí?, para que no predicasen en el nombre de Jesús, le amenazaron diciéndole que la próxima vez que le escuchemos decir algo del nombre de Jesús, les va a ir peor. Entonces, sin embargo, tanto Pedro como Juan, lejos de sentirse intimidado por lo que fue esta amenaza de las autoridades, dice puntualmente el texto que cobraron valor, esto está en Hechos 4, 23, 31, y empezaron a orar pidiéndole al Señor que le dé denuedo para que su palabra sea predicada. O sea, entonces, lejos de sentirse amenazados, intimidados, ellos oraron al Señor y le dijeron, Señor, esta situación seguramente puede atemorizar nuestra carne, pero te queremos pedir valor, para seguir adelante, te queremos pedir que pongas en nosotros esa gallardía de avanzar y de no negarte. Bueno, entonces luego, como Pedro y Juan continuaron con el trabajo de predicar en el nombre de Jesús, fueron nuevamente llevados a la cárcel por segunda vez, y esta vez ya era en la cárcel pública, ya como un nivel más complicado, hablando en cuestiones legales, lo metieron a la cárcel pública, como que ya tenía una causa más determinada contra ellos. Y en Hechos 5, versículos 17 y 18, dice, entonces, cuando los llevaron a comparecer de nuevo ante las autoridades, dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, eso es lo que acabo de leer. Comparecieron por segunda vez ante el concilio, los cuales, en esta ocasión, Hechos 5, 40, dice que los hicieron azotar. ¿Sí? Entonces, lejos de solucionarse el problema a ellos, de la primera instancia pasaron a una segunda instancia, con una causa un poquito más complicada y esta vez ya lo hicieron azotar. ¿Sí? Recibieron azotes en sus espaldas. Y le dijeron puntualmente que ya no prediquen las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Como diciéndole, les va a ir peor. Ya sé, en la primera ya lo encerramos, lo intimidamos. En la segunda ya lo azotaron. ¿Sí? En la primera ellos salieron y oraron al Señor diciendo, Señor, danos fuerza, danos vigor. Señor, danos valentía para seguir predicando tu palabra. ¿Sí? En la segunda, ¿qué creen que pasó? Lo azotaron, ¿sí? ¿Y ellos cómo salieron? Bueno, Hechos 5:41, y salieron de la presencia del concilio gozosos, ¿sí? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que tenía un efecto contrario, un efecto adverso al que esperaban realmente las autoridades judías. Las autoridades judías, las autoridades locales querían callarlos, pero lejos de callarlos, a ellos los impulsaban a seguir. Como diciendo, a ver, ¿cómo lo vamos a callar? A ver, azótalo. Y lo azotaban y en vez de salir llorando, en vez de salir preocupado, en vez de salir como para esconderse y decir, bueno, no, nos quedemos en casa, no salgamos nunca más, no. Ellos salieron gozosos. Si esto nos hace pensar también cómo nos va a nosotros. ¿Cómo nos va a nosotros con el asunto cuando nos pasa algo puntual? ¿Sí? Cuando salimos de una situación que de una u otra manera ya nos oprime un poco y en vez de pedir valor nos desanimamos. Sin embargo, tenemos que decir, bueno, pidamos valor, oremos, Señor, dame valor en esta situación que estoy cursando. Y saliendo de esa situación, capaz que nos viene otra peor, que ya nos causa dolor. O decís, bueno, Señor, esperaba que me des alivio en esta, pero resulta que lejos de aliviarme en esta, me va peor ahora. Pero sin embargo, dice puntualmente el texto que ellos sintieron gozo. Entonces, así también debería ser el carácter del creyente. Lejos de sentirse como intimidado, preocupado, debería también sentir gozo. ¿Pero para qué? Bueno, puntualmente el texto dice, para no cesar de seguir a Cristo, no cesar, ¿bien? De poder seguir a Cristo. Entonces, bueno, esto es la referencia un poco de cuando hablamos de Pedro, ¿sí? Pedro es el autor humano de esta carta que vamos a estudiar y como referencia primaria, si queremos saber algo del autor humano, fue uno de los primeros perseguidos, ¿sí? Entonces, quien le está escribiendo esta carta, un poco para alentar al pueblo cristiano, es alguien que fue perseguido, es uno de los primeros perseguidos, por no decir el primero, ¿bien? Si uno tuviéramos que pensar o retroceder en la historia, decir, bueno, ¿quién es este que nos habla? Y que uno diga, ¿te acordás de Jesús? Que murió en la cruz, que resucitó y que les mandó a ellos que predicasen y que les dijo puntualmente que los iban a perseguir. Ah, sí, sí me acuerdo. Bueno, a él puntualmente lo persiguieron por primera vez. Él fue la puerta de la persecución. Ahí lo metieron en la cárcel y ¿qué pensás que pasó? Salió y se puso a orar junto con la iglesia para que les vaya mejor, para que puedan tener valentía y seguir predicando. ¿Y qué pasó? Estaban predicando y lo volvieron a meter en la cárcel. Lo azotaron. Capaz que le dieron los 39 azotes o los 40 menos 1. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Salieron gozosos. Ah, no me digas. Entonces este hombre realmente tiene una templanza y un carácter frente a la persecución o frente a la tribulación. Entonces quiero saber qué puede decirme. Un hombre así demuestra tener realmente un temple frente a las circunstancias adversas. Y yo quiero escuchar qué tiene que decir. Bueno, este es Pedro, el primer seguidor de Jesús, o sea, que ha sufrido, ¿sí? El primer seguidor de Jesús que ha sufrido por causa de Cristo. Y él, bueno, va a escribirle, y esta carta que vamos a estudiar ahora está dirigida justamente a creyentes que van a sufrir persecución. Entonces, ¿quién mejor, pienso yo, que pudiera alentar o llevarle unas palabras a estas personas que van a estar sufriendo por Cristo que aquel que ya sufrió por Cristo. Bien, estamos cerca de el tiempo del demente emperador Nerón, y muchos ya saben lo que Nerón le hizo realmente a los cristianos. Fue muy despiadado, muy violenta la persecución que él ejerció sobre los creyentes. Pero bueno, Pedro va a tener algo que decirle al pueblo cristiano, a los creyentes, y todos reconocen o saben que Pedro es el principal de los apóstoles. ¿Sí? Es como una especie de líder de los apóstoles, ¿sí? De los primeros apóstoles o de los apóstoles de Cristo. Él encabeza la lista, ¿sí? De los apóstoles en los cuatro evangelios. Cuando cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos da el relato de cuáles fueron los nombres de los doce apóstoles, Pedro es nombrado primero en los cuatro evangelios. Entonces Pedro encabeza la lista de los discípulos, luego para convertirse en apóstoles. ¿Qué más sabemos de Pedro? Era pescador, del oficio de los pescadores, en el negocio de lo que sería la pescadería o de pescar y vender peces, ¿sí? Y al parecer era un negocio próspero, al parecer no le iba nada mal. Se entiende por algunos pasajes bíblicos puntuales que Pedro tenía una casa grande en la costa y que Jesús fue muchas veces a parar allí y que muchas veces se hicieron reunión ahí en la casa de Pedro. Hay algunos versículos puntuales que dicen eso, entonces que toda la gente se agolpaba en la casa de Pedro, y esto da a entender que Pedro tenía una casa grande. Entonces no le iba nada mal con el negocio. Su nombre de pila, bueno, nosotros lo conocemos como el apóstol Pedro, pero su nombre de pila es Simón. Simón Barjonás, así sería el nombre completo de él. Simón, hijo de Jonás, o Simón Barjonás. Así se los conocía en el tiempo de Jesús a las personas. Siempre se identificaba, la palabra bar es hijo, ¿bien? Si se tratara de mí en ese tiempo, yo sería Gabriel Bar Santiago, hijo de Santiago, de mi papá. Y así cada uno era identificado con su nombre, hijo de tanto. Bueno, entonces acá estamos frente a Simón Barjonás, que en su primer encuentro que tiene con Jesús, Jesús le dice de entrada, tu nombre va a ser, se lo dice primeramente en arameo, Cefas, que traducido quiere decir, de traducido al griego, quiere decir Pedro, que tiene que ver con roca. ¿Sí? Esto está en Juan 1.42, se lo leo como referencia. Y le trajo a Jesús, hablando de Andrés, su hermano, lo llevó a Pedro, a Jesús. ¿Sí? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, Bar Jonás, ¿sí? Esa sería la expresión, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, qué curioso es ver que durante todo su acompañamiento terrenal de Simón, siguiendo a Jesús, es conocido más como Simón que como Pedro. Y es puntualmente ya definido como Pedro a partir del libro de los Hechos. O sea que todo lo que conocemos de ese Pedro impulsivo, de un temperamento fuerte, de que le decía a Jesús, te voy a seguir hasta la muerte, y que tenía toda esa forma impulsiva de expresarse, de decir cosas, lleno de errores, lleno de fallas, estaba más asociado con Simón Barjonás, ¿sí? Pero luego cuando llega ya al final, cuando Jesús resucita y lo va a restaurar a Pedro, porque Pedro está destruido por causa de haber negado a Jesús, Jesús comienza diciéndole, Simón, me ama, y después él va a pasar a ser Pedro. Y él ya va a hacer honor a ese nombre, ¿sí? A un hombre seguidor de Jesús, de un carácter firme, ¿sí? como una roca. Y todo esto va a suceder cuando llega la venida del Espíritu Santo, y él ya va a ser ya conocido como Pedro. Ya no se lo va a escuchar nunca más como Simón Barjonás, sino va a ser Pedro, ¿sí? Apóstol de Jesucristo. Bueno, podríamos hablar mucho del autor humano, pero como es ya muy conocido, ¿sí? Muchos ya conocen la historia de Jesús y cómo fue el acompañamiento de Pedro, el servicio de Pedro al lado de Jesús. ¿A quién está destinada la carta? Bueno, está dirigida a creyentes, a cristianos residentes en el Ponto. Sí, estoy en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. La carta está dirigida entonces a creyentes que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, regiones dentro del Imperio Romano que hoy en día forman parte de la actual Turquía. Bueno, la Biblia no relata cómo es que se extendió puntualmente el Evangelio a todos estos lugares. Algunos lugares sí están especificados correctamente en la Biblia, pero no todos estos que menciona Pedro. Sí, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si bien sabemos que el apóstol Pablo, durante sus viajes misioneros, visitó Galacia y visitó Asia, pero no hay registros de que el apóstol Pablo hubiera hecho una obra evangelizadora en el Ponto, Capadocia, en Bitinia. De hecho, cuando llegamos al libro de los Hechos, en Hechos 16:7, vemos que puntualmente el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar en Bitinia, ir hacia Bitinia. Entonces nos preguntamos, ¿quién fue entonces llevando el Evangelio a Bitinia, a Capadocia, ¿sí? a estas regiones, al Ponto? Bueno, probablemente haya sido Pedro, probablemente. Probablemente estas regiones fueron evangelizadas luego por el apóstol Pedro. Esto es una conclusión. ¿Cuál es la fecha probable de esta carta? Bueno, como se estima que se le está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo o por sufrir la persecución en manos del emperador Nerón, entonces podemos posicionar esta carta en el año 64 después de Cristo. ¿Sí? Probablemente esa fue la franja en la que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta. ¿Y desde dónde? Bueno, en el versículo 13 del capítulo 5, ¿sí? Ya casi al final de la carta, el penúltimo versículo, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, ¿sí? Su hijo espiritual, les saludan. Bueno, entonces, de alguna manera él ya da como una ubicación. Bueno, para algunos comentaristas, ellos concluyen que esta Babilonia que menciona Pedro en su primera carta era como un nombre secreto o clave para referirse a Roma, y le decían a Roma la Babilonia por causa del libertinaje, por causa de la idolatría que había en esa ciudad. Sin embargo, yo personalmente pienso que no. Pienso que se trata de la Babilonia de la ciudad, y que Pedro está allí por causa de la palabra, por causa del Evangelio, y que desde allí está escribiendo y que allí había una iglesia, sirviendo a Cristo, y desde allí está escribiendo el apóstol Pedro. Así que bueno, de forma resumida es como una introducción como para adentrarnos un poquito al inicio de esta carta. Entonces, la idea es tratar de mostrar algo referencial del autor humano, el primer perseguido por causa de Cristo, tiene algo que decirle a los que van a ser perseguidos por causa de Cristo, por eso le escribe la carta, un hombre que ha sido transformado por Cristo, que ha mostrado determinada conducta mientras estaba al lado de Jesús, pero finalmente con la venida del Espíritu Santo él se convierte en otra persona. Bien, bueno, él tiene algo que decirle a la iglesia y nosotros vamos a estudiar esta carta probablemente en 10 mensajes, probablemente en 10 mensajes o 12. Vamos a ver cómo el Señor y su Espíritu Santo nos va dirigiendo para abordar esta carta. Pero en principio era dar esa introducción y aunque sea mostrar ya en el saludo algunas cosas puntuales que el apóstol Pedro le dice a los creyentes. Y fíjense ustedes la manera en que él comienza esta carta, versículo 1 y 2 de 1 de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Y me despierta la atención de que el apóstol Pedro inicia su carta haciendo referencia directa, o sea, de entrada y de forma directa a la elección. Sí, usa la palabra elegidos. Le dice, me dirijo a ustedes, voy a parafrasear, que son los elegidos de Dios. ¿Sí? Y esto hace que la enseñanza sea más directa y asocia también, nos hace pensar que lo que nosotros hoy conocemos como la doctrina de la elección era una doctrina básica para todos los creyentes. ¿Sí? Era algo que ellos lo sabían de entrada y que cada creyente que depositaba toda su confianza en Cristo tenía que entender que todos los méritos son de Cristo y que si fuimos elegidos no fue porque nosotros había algo que nos destacara para que Dios nos mirara, antes por el contrario. El Salmo dice que Dios miró a la tierra y dice que todos a una se habían corrompido, no había uno que hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Entonces eso nos hace ver que una de las enseñanzas puntuales de la iglesia primitiva era mostrar la doctrina de la elección soberana. Entonces Pedro comienza en su salutación, ya dirigiéndose a su audiencia como los elegidos, como asumiendo que ellos ya conocen este asunto de la doctrina de la elección. Entonces, sin rodeo alguno, él le escribe y le dice a ustedes, los elegidos, y elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa es su salutación. Y esto muestra un poco también, y ahora quiero que por un momento se pongan en los zapatos de los oyentes, que nos pongamos en los zapatos de los oyentes. Son creyentes que están sufriendo persecución o por sufrirla, de cualquiera de las dos maneras, por causa de Cristo. Están en situación complicada, están en situación de que probablemente están siendo despojados de todos sus bienes, ¿sí? Le están quitando todo, lo están dejando en la calle, o están sufriendo persecución o violencia física, ¿sí? que lo están castigando, que lo están metiendo en la cárcel. Bueno, esa es la audiencia, bien, o los destinatarios de esta carta. Entonces quiero que por un momento se sienta como aludido, como que usted está en esa situación. Bueno, Pedro tiene algo que decirle. Entonces Pedro comienza a decirle, bueno, dense cuenta, ¿sí? Voy a parafrasear, como que no pierdan nunca de vista que su origen es celestial. ¿Sí? De entrada comienza diciéndole, ustedes son los elegidos, ustedes tienen un origen celestial. Pero también, sí, están siendo residentes en esta tierra, están viviendo en esta tierra, pero son expatriados. ¿Qué quiere decir? Son extranjeros, son refugiados. Es como que Pedro de alguna manera quiere decirle a los creyentes, no pierdan de vista que ustedes no son de esta tierra, son residentes de esta tierra, pero su patria es celestial. Si no, no se olviden de eso. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante? O sea, me están persiguiendo, me están azotando, le quitaron todo a mi familia, y que te reciba una carta, que te digan, che, no te olvides que vos sos elegido de Dios. Sí, pero ¿cómo me ayuda esto a mí, sinceramente? Bueno, pero es una cuestión de jurisdicción, como diciendo, vos no pertenecés a este mundo. Acordate que vos pertenecés en Cristo. Así que si te pasa algo, si te están despojando de algo, tené presente que vos sos de Cristo. Así que tu jurisdicción es de Cristo. De hecho, en el mundo no tenés que tener nada, esa es la realidad, porque no perteneces al mundo, sino no tenés raíces en el mundo. Entonces, si el mundo te demanda algo que es de ellos, estate tranquilo porque tu jurisdicción está con Cristo. Pero tranquilo, Cristo tampoco te va a abandonar. Y ellos están expatriados, ¿sí? La razón por la que ellos se sienten como refugiados, como extranjeros, es por causa de la diáspora. ¿Sí? Eso se llama dispersión. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Esa palabra dispersión es diáspora. ¿Sí? Entonces, por causa de profesar el cristianismo libre y abiertamente, ellos tuvieron que sufrir esta diáspora, esta dispersión y salir de sus lugares e ir a habitar a otros lugares. La persecución romana de los cristianos se había extendido por todo el imperio, entonces eso aseguraba que los creyentes iban a sufrir por causa de confesar a Cristo, iban a sufrir persecución. Entonces, Pablo los aborda de la siguiente manera. Punto 1, ¿sí? He seleccionado algunos puntos. 6 puntos. Punto 1, somos los elegidos. Entonces, el apóstol Pedro dice, lo primero que tienen que recordar, en medio de una situación de aflicción, ya les voy a explicar bien, es como que él nos está diciendo eso, lo primero que tienen que recordar es que son elegidos. Ustedes no tienen una relación con la tierra, tienen una relación con el cielo. ¿Y qué precedente tenemos? Muchos, entre ellos Abraham, el patriarca, en Hebreos 11:9, dice que Abraham por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, ya Abraham se sentía como extranjero en la tierra y esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16 dice que Abraham, respecto de la ciudad de Dios, dice, anhelaban una mejor, o sea, anhelaban la ciudad celestial. Esto es celestial, bueno, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿sí? Les ha preparado ciudad. Entonces tenemos ejemplo incluso partiendo desde los patriarcas, cómo ellos tenían la cosmovisión para vivir en la tierra. Vivían en el mundo, claro, tenían cosas, todo, pero si uno escarbaba su corazón, podía encontrar que ellos estaban deseando la ciudad celestial. Entonces el apóstol apunta a recordarles puntualmente esto a sus lectores y por lo tanto decirle, bueno, ustedes son extranjeros en el mundo. Más adelante le va a decir puntualmente cuál es la razón de la existencia que tiene el creyente en la tierra, que está en el capítulo 2, versículo 9, una cita que todos conocen de memoria. El apóstol Pablo también le escribe a la iglesia en Éfeso, hablando de la predestinación de entrada. Nosotros cuando leemos Éfeso, capítulo 1, desde el versículo 1 al 11, nosotros encontramos que de entrada el apóstol Pablo está abordando a los creyentes y diciéndoles, hablándoles de la predestinación, pero con un objetivo puntual, que puedan entender para qué están en la tierra. Bueno, tenemos muchos pasajes como de referencias, hay muchos pasajes bíblicos y de parte del apóstol Pablo hacia la iglesia para mostrarles cuál fue la elección de Dios y para qué fue esa elección, ¿sí? Elegidos para algo puntual. Entonces, lo primero que le está diciendo Pedro a la audiencia es, ustedes son elegidos. Señor, ¿por qué me están persiguiendo? Ustedes son elegidos, ¿sí? Comencemos por ahí. Ustedes han sido elegidos. ¿Elegidos para qué? Bueno, ya vamos a llegar al punto. Pero cuando estén sufriendo por causa de Cristo, no se olviden que ustedes han sido elegidos para eso. Y hay un versículo puntual donde expresa la Escritura, dice que Dios le ha concedido a los creyentes también el ser perseguidos por Cristo. Como si eso fuera un regalo que Dios preparó para la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿no había algo mejor? Eso realmente es bueno para glorificar a Cristo. Entonces, vuelvo al punto, no quiero marearlos. Yo voy como a interactuar, ¿sí? Como si yo fuera el creyente perseguido y está Pedro del otro lado. Así, bueno, Pedro, estoy sufriendo persecución. Bueno, vos sos elegido. Comencemos marcando eso. Ustedes son elegidos. Jesús también va a marcar esto. Juan 6:44, y es nuestra cita consigna del ministerio, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, de entrada es como marcar bien que Dios hizo una elección, no la hicimos nosotros, la hizo Dios. Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, La primera verdad expuesta en esta salutación, en estos dos versículos, es que frente a las adversidades tenemos que afirmarnos en la verdad de que somos los elegidos. Pero ¿cómo se realizó esta elección? ¿En qué está basada esta elección? Bueno, él lo va a decir. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y esta palabra, presciencia, es la traducción de un vocablo griego, prognosis, es que de forma general se traduce como conocimiento anticipado de algo. Sin embargo, es más profundo que eso, o esta definición no aplica para este versículo, porque la palabra prognosis está vinculada o es la raíz de la palabra proinosco, que es la que se utiliza un poquito más adelante, en el versículo 20 de Primera de Pedro, donde habla que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro Redentor. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Hay una doctrina que enseña de que en base a esta palabra, presciencia, que significa como conocimiento anticipado de algo, entonces muchos dicen, bueno, que Dios no sabe en realidad quiénes son los que van a creer y quiénes no van a creer. Entonces, que Dios se da cuenta de eso, como Él puede moverse en el tiempo, entonces Él se mueve en el tiempo y puede conocer en qué año, en qué día, quiénes son los que van a creer. Entonces, es como que Dios manda a su hijo a morir por eso. Es medio raro, digamos, verlo así, pero uno de los fundamentos que tienen es este versículo y esta palabra. Sin embargo, hay que entender que proinosco, ¿sí?, o prognosis, hacen referencia a que Dios, a la palabra conocer, mucho entiende ya que inosco es conocer, y habla de esa intimidad que tiene Dios con su pueblo, con los creyentes. Entonces, en esta parte de la salutación, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Dios tiene una relación desde antes de la fundación del mundo con sus hijos. ¿Sí? Los amó desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir. ¿Sí? Y por eso, bueno, adentrados al mundo los eligió y por eso los salvó. Entonces tiene que ver más un poco con esto. Le voy a dar un ejemplo. Jeremías 1.5, así lo buscan conmigo. Entonces este conocimiento anticipado no es conocer de darse cuenta de algo o de una información. ¿Sí? Ahora que me lo dijeron lo conozco, algo así. No es ese tipo de conocimiento al que se refiere esta palabra prognosis, ¿sí?, sino se refiere a conocer de tener intimidad, de que Dios tiene una relación íntima con su iglesia y con cada creyente. En Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Y eso qué significa? Desde antes que entre al mundo. ¿Bien? Antes que te formase en el vientre te conocí. Y uno empieza a retroceder. ¿Desde cuándo? Bueno, desde la eternidad pasada. Ese conocer es inosco, es que Dios ya tenía una relación con quién iba a ser Jeremías. ¿Bien? Ya lo conocía desde antes. Nosotros no tenemos memoria de esto ahora. Pero cuando estemos con Cristo seguramente vamos a entender mucho más claramente todas las cosas. Entonces dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, antes que te gestases en el vientre de tu madre, antes de eso yo ya te conocí, yo ya tenía una relación contigo. ¿Sí? Y antes que naciese ya te aparté. O sea, desde el vientre de tu madre ya te aparté para que me seas profeta. Le dice, Señor, ¿hiciste todo eso? Sí. ¿Y qué saben de la vida de Jeremías? ¿La pasó bien? Es conocido como el profeta Llorón, por causa de las lamentaciones. Y a veces uno dice, quiero ser como Jeremías, que su palabra arda en mis huesos, para que yo pueda realmente sentir y predicar. Yo digo, ¿de verdad? Juan 10.14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco, es inosco. Y este inosco es una relación que tiene el pastor con su propio rebaño, con sus propias ovejas. Y fíjense cuál es la comparación que utiliza Jesús para darle como fuerza a lo que está diciendo. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y cómo es esa relación entre Jesús y las ovejas? Él dice, así como el Padre me inosco, ¿sí? Así como el Padre me conoce, y yo inosco al Padre, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ese tipo de relación que existe entre el Padre y el Hijo es la misma que tiene el Hijo con las ovejas. Y eso para nosotros debe ser consolador. Que Dios nos, que Jesús nos ame de esa manera, que tenga una relación con ellos. Entonces, lo que le está diciendo Pedro a la audiencia es, voy de nuevo a construir una idea, o sea, Pedro, nos están persiguiendo, estamos sufriendo. Bueno, no se olviden de que ustedes son los elegidos y que la base de esa elección está trazada en un amor, ¿sí? En una relación que Dios tiene con ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ah, o sea que esto forma parte de su propósito. Exacto. Esto no escapa de la mano de Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que saber es eso, que ustedes son ovejas de Cristo y que Jesús las conoce a cada una de ustedes y que tiene una relación con ustedes de la misma manera que Jesús la tiene con el Padre. Bueno, pero ¿cómo se lleva entonces a cabo esa relación entre Cristo y nosotros? Bueno, dice puntualmente el versículo, elegidos según la presciencia, o sea, o preinosco de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Cómo lo ejecuta Dios en el creyente? Por medio del Espíritu Santo, por la intervención del Espíritu Santo. Entonces, la acción del Espíritu Santo en cada creyente es la santificación del mismo, ¿sí? Y comienza con un arrepentimiento, sigue con la regeneración y la adopción. Por tanto, la santificación es la separación que tiene el creyente del mundo y su consagración a Dios o su consagración a Cristo. Es la extracción de la cultura mundana y la inserción de la cultura celestial. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegue a la vida del creyente, va a ser un trabajo de regeneración. Lo va a cambiar para luego adoptarlo completamente para Cristo, ¿sí? Como si fueran pasos. Y la santificación es progresiva. Va a obrar el Espíritu Santo todos los días va a seguir obrando, al punto de sacar de nosotros cualquier cosa que tenga que ver con la cultura mundana, aniquilar la cultura mundana y llenarnos de la cultura celestial. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Va a trabajar en nosotros. Y la evidencia de que somos santificados, porque algunos dicen o pueden pensar, no, yo soy santificado porque creo en Jesús. Está perfecto, sí, eso es real. Pero el desarrollo de tu vida tiene que evidenciar el trabajo del Espíritu Santo. Tiene que evidenciar que estás renunciando y que el Espíritu Santo te está impulsando a amar a Cristo y a aborrecer el pecado. Pero si uno dice, no, yo ya creí en Jesús y la Biblia me enseña que Él me santifica y estoy en la cancha ahí, dale, dale al equipo que más te gusta, ¿sí? Y con las banderas y con todo. Entonces uno tendría que dudar y decir, no, amigo, me parece que no estás completamente entendiendo el proceso de la santificación. El Espíritu Santo tiene que estar clavando en el corazón constantemente la palabra de Dios, en la conciencia, y nos tiene que ir sacando. Ese es el trabajo de santificación. Apartado para, bien, es como recién lo leímos, como Jeremías. Si antes que ingresases en el vientre de tu madre para que seas gestado, yo ya te conocí, ya tuve con vos una relación. Y antes que nacieras, yo ya te había apartado. O sea que Jeremías nació para eso. Y dice, bueno, él es un caso especial. No. Él es un caso común. Cada uno de nosotros nacimos para algo en Cristo. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito en Cristo. Y tenemos que identificar cuál es. Por eso tenemos que orar para que la obra regeneradora del Espíritu Santo se complete en nuestras vidas. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Escuchó? Nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Efesios 1:4. Antes de que el mundo fuese. Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que sean apartados y sin mancha delante de Él. Para que sean santos y sin mancha. Bueno, ¿cuál es entonces la evidencia de que estamos caminando en santificación? Obedecer. Por eso es que Pedro dice, fíjese cómo va enlazando una palabra con otra, elegidos, según la presciencia de Dios, correcto, en santificación del Espíritu, correcto, hasta ahí ya lo entiendo, para obedecer. Ah, para obedecer, sí. Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vuelvo a repetir, somos hechura de Dios, creados en la imagen de Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y cuáles son estas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como le dije, somos de la misma, como Jeremías. También, o sea, nuestro ingreso al mundo tiene un propósito, es caminar en las obras que Dios también preparó, como dice Efesios 2.20, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta es, ¿la estamos haciendo? ¿Estamos viviendo realmente en conformidad al plan de Dios? Por eso, hermano, necesitamos un avivamiento, necesitamos seguir orando y orando y orando, diciendo, Señor, marca tu propósito en mi vida, sí, séllame con la eternidad. Bueno, ¿cómo se establece esta acción en el creyente de santificación, de ser apartado para obedecer? Bueno, por medio de lo que sería un pacto, o sea, no es autoimpuesto. ¿Y a qué me refiero? Hay una expresión que sigue acá que dice, bueno, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la sangre rociada sobre el pueblo representó el inicio de un pacto con Dios para salvación. Éxodo, capítulo 24, versículo 3. Dice allí, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, ¿sí? Después que bajó del Sinaí, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, el pueblo, ¿sí? Haremos todas las cosas, ¿sí? Todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, una vez que Moisés baja del monte Sinaí, le dice, bueno, tengo algo que decirles, y es mostrar y contarle todas las cosas que Dios le dijo, ellos dicen, vamos a hacer todo eso, vamos a vivir para obedecer a Dios. Y Moisés, sí, versículo 4, escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Así inicia el primer pacto con el pueblo hebreo. Dios los sacó de la opresión de Egipto, ¿sí? Los sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto, le dio a Moisés toda la ley, ¿sí? Lo que era el estándar de cómo debían vivir, y Moisés vino con todo eso y se lo dijo al pueblo. Escuchen, Dios quiere que vivan así. O sea, Dios los rescató a ustedes, Dios los sacó a ustedes de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para que ahora vivan para Él de esta manera. ¿Sí? Con todos estos artículos, cláusulas, leyes. Y el pueblo dijo, sí, vamos a vivir así. Bueno, para que quede establecido, entonces Moisés dijo, vamos a hacer un sacrificio. Y el sacrificio, para que pueda consolidarse como un pacto, tenía dos partes. Dios por un lado y el pueblo por otro lado. Entonces, Moisés toma la sangre de los animales sacrificados y la pone en el altar, representando la parte de Dios, que desde allí iba a obrar Dios para perdonar al pueblo. Y la otra parte de la sangre, una vez que el pueblo dice, vamos a vivir de acuerdo a las demandas de Dios, le esparce la sangre. Ese día, cada uno de los hebreos se fue con la ropa salpicada con sangre. Cuando dijeron, ¿vas a vivir? ¿Sí? Siguiendo la ley de Dios, ¿vas a vivir en obediencia a Dios? Y cada uno de ellos dijeron, sí, sí, perfecto. Mojaron en el hisopo, en los tazones, y le echó sangre a todos. Y todos se vieron manchados con sangre y ya está. La sangre es el testimonio, el pacto está cerrado. Tú dijiste eso y acordaste con Dios vivir de acuerdo a sus términos. Bueno, acá no es diferente, en el Nuevo Testamento no es diferente. Dios también hizo un nuevo pacto. Nosotros esta mañana celebramos ese nuevo pacto por medio del pan y por medio del vino, representando la entrega de Cristo. Entonces, nosotros nos sumamos, ¿sí? Somos adeptos, hemos hecho también un pacto con Dios. Es unilateral, Dios pone las condiciones, Dios dice si van a ser salvados, pero hay términos para la salvación. Si van a creer en Cristo, van a ser quitados y extraídos del reino de las tinieblas, representado como Egipto en el Antiguo Testamento. Bueno, ustedes son extraídos del reino de las tinieblas y llevados al reino de la luz. Y uno dice, amén, muchas gracias, pero van a vivir sometidos al señorío de Cristo. Y dice, amén, sí, así viviremos. Bueno, para eso fueron sacados, para vivir conforme a Cristo. Amén, sí, vamos a sellar este pacto. Jesús lo dice en su última cena. Esta sangre, ¿sí? Este vino representa mi sangre del nuevo pacto que va a establecer. Y de alguna manera, como dice el texto de Hebreos, somos rociados con la sangre de Cristo. Una vez que entendemos que hemos sido extraídos del reino de las tinieblas y ser insertados en el reino de la luz, está la sangre de por medio. La sangre muestra el pacto que tenemos con Dios, o el pacto que Dios tiene con nosotros, donde nosotros hemos dicho, vamos a someternos al señorío de Cristo para vivir en santidad. Entonces Pedro le está recordando esto. Pedro, estamos pasando tribulación acá en Bitinia, en Asia, en Capadocia, nos está yendo mal. Bueno, quiero decirles algo, ustedes son los elegidos. Son los elegidos por la voluntad soberana de Dios, según su presciencia o preinosco, que Dios los amó a ustedes desde antes de la fundación del mundo, los amó, por eso los eligió, y los santificó, los ingresó al mundo para que ustedes vivan una vida apartada del mundo, y esa obra la hace por medio del Espíritu Santo en ustedes, para que ustedes obedezcan a Dios y sean rociados con la sangre de Cristo, para que el pacto quede cerrado. De alguna manera Pedro le está diciendo, honren el pacto con Dios. Son los elegidos. Vamos a sufrir, van a sufrir, pero va a estar Cristo con ustedes. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Entonces, si usted se encuentra por ahí con un creyente, ¿sí? No vamos a decir cristiano, creyente o no sé si es lo mismo, que dice, sí, yo amo a Dios, amo a Jesús. Pero después está en un boliche, usted ve que sube su fotito en su Instagram, en su estado, y está en un boliche, está con un vaso de bebida o está en prácticas mundanas, uno va a decir, no, es mentiroso. Entonces, si alguien dice que es seguidor de Jesús, pero no vive de acuerdo a los términos de Jesús, entonces no es cristiano. Es como dice Juan acá. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y cierran, solamente la salutación vamos a hacer ahora, dice, gracia y paz les sean multiplicadas. Gracia y paz sean en abundancia, eso le está diciendo. Van a tener que cursar en un momento difícil de sus vidas. Van a ser despojados, van a ser perseguidos, van a ser azotados. No se olviden que son los elegidos. Elegidos según el preinosco de Dios, que los amó desde antes de la fundación del mundo, que han sido apartados y santificados por el Espíritu Santo para obedecer a Cristo, y hay un pacto de por medio y han sido rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, gracia y paz les sea en abundancia. Así comienza el saludo de Pedro por esta carta a sus oyentes. Sean bendecidos en gran manera. Les está diciendo, como que él dice, yo deseo que sean bendecidos en gran manera. Ya lo son. Ya lo son en cierto modo por ser de Cristo, por ser los elegidos. Pero él dice, sean más. Como referencia a una gran bendición o un saludo así, es el de Pablo a la iglesia de Éfeso, en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Es una gran bendición. Entonces, hermanos, para cerrar este mensaje, hay algo que yo entiendo que todo creyente tiene que saber y entender. Fueron elegidos por Dios para algo puntual. Si uno le preguntaría a Jeremías, ¿por qué te lamentaste tanto? ¿Por qué tuviste que sufrir tanto? Él capaz de decir, yo fui elegido para ser profeta. ¿Qué opción tengo? De hecho, tengo el privilegio de haber sido profeta para Dios. Ser parte del relato de Dios. Pero tuve que sufrir. Pero eso es lo que Dios preparó. Entonces, de alguna manera, la enseñanza o algo puntual es la doctrina de la elección es algo que todo creyente tiene que asumir y entender. Somos elegidos por Dios. Entonces, no importa si nos pasan cosas buenas o malas. Lo primero que tenemos que marcar es que somos los elegidos. Esto al mismo tiempo nos humilla, nos hace entender de que nosotros no tenemos capacidad propia de seguir a Dios o nosotros de haberlo elegido a Él, sino que Él nos eligió. La doctrina de la elección nos marca eso, nos humilla. Nos dice que nosotros no tenemos capacidad de elegir a Dios, que Él nos eligió. Y eso para mí es consolador realmente. Y le doy gloria a Dios por ello. Y por otro lado, entender que somos elegidos por Dios nos da el sentido de la jurisdicción. Somos de Dios. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Yo pienso que David, cuando fue a enfrentar a Goliat, tenía muy en claro este concepto. Porque él cuando va a enfrentar a Goliat, no lo va a enfrentar basado en su fuerza, en su capacidad con la onda ni nada. Él va confiado y le dice, tú eres un filisteo incircunciso, que has desafiado a los escuadrones del ejército de Dios. ¿Sí? Dios te entregará en mi mano. Como diciendo, vos te metiste con Dios. Vos al venir a desafiarnos a nosotros, desafiaste a Dios. Esta jurisdicción que vos ves acá, si este pueblo que está reunido acá en este valle, es de Dios. Y si vos lo insultaste a Dios, entonces ahora te la vas a ver con Dios. Yo vengo como servidor de Dios, pero Dios te va a entregar a mi mano. Y le dice puntualmente a David, la batalla es de Dios. Y yo te cortaré la cabeza al gigante. Un muchacho de 17, 18 años, faltándole el respeto a un gigante de 2 metros 75, y lo mató. Bueno, entonces de alguna manera, saber que somos elegidos nos da a nosotros el sentido de la jurisdicción. Pertenecemos a Cristo. Si nos van a perseguir, sí, pero el que nos persigue a nosotros, persigue a Cristo. Entonces eso es importante saberlo. Somos de Dios, somos de Cristo. Eso es parte de la elección divina, soberana e incondicional. No pertenecemos al mundo, pertenecemos a una patria celestial y eso Dios lo planeó desde la eternidad pasada. Así que hermanos, solamente es la salutación de Pedro, la introducción y la salutación. Espero que el Señor nos dé luz, entendimiento para avanzar en todo el primer capítulo o en la mitad del primer capítulo con el mensaje que sigue. Son 5 capítulos, entiendo yo que avanzando a 2 mensajes por cada capítulo, estaríamos hablando de 10 mensajes o quizás 10 o 12 mensajes. Pero bueno, esté leyendo la carta en su casa. Hay mucha riqueza espiritual en esta carta, mucha. Así que vamos a ser edificados por medio de abordar esta carta. Que el Señor les bendiga.